en una candidatura presidencial, ¿no? Como es el caso de Rodolfo. Pero parece que el efecto boomerang, ese el día después y el día siguiente, los siguientes tres días de las elecciones, parece que ya se ha contenido. Y ahora lo que resta es, evidentemente, ver qué pasará el día 19 de junio. A estas alturas yo me pregunto, ¿le favorecería o le perjudicaría a Rodolfo Fernández aceptar ese cara a cara, ese debate que estamos esperando y que debería presentarse? No va a dar debate. ¿No va a dar debates? No. Bueno, ahora, yo lo que creo o lo que pienso es que si se presentase o algún medio dijera, bueno, lancemos el debate y la negativa de Rodolfo a presentarse y que en cierta forma pudiera, diga Petro, yo sí estoy dispuesto a hacer este debate y que sea una especie de, podríamos decir, paripé de debate a uno, del otro dejando en evidencia a Hernández de no querer debatir, creo yo que este tipo de cuestiones podrían decantar o podrían de pronto arrastrarle votos a Petro, sobre todo porque es que nos deseamos esto, es decir, una cosa es lo que desea la gente y otra cosa lo que piensa Rodolfo Hernández, que es quien se niega al debate, porque además se le está dando resultado el hecho de no ir a los debates. Gustavo Petro es un mejor orador, es un hombre que tiene el país en la cabeza y se defiende muy bien en este tipo de escenarios. Y no le va a dar la oportunidad. Y como la ley no le obliga a ir a los debates, pues no. Pero mire usted que Rodolfo Hernández, su estilo, ese estilo que tiene, que básicamente no es de político. Es directo, pero no, de pronto tan, no es lo mismo que Gustavo Petro. Tan consistente. Sí. No tiene la oratoria como tal, ¿no? Es un hombre de palabras cortas, directo, ese es su estilo. Y en un cara a cara, pues, le podría ir mal. Y él no le va a dar esa oportunidad a Gustavo Petro. Vamos. Ahora asegura lo que tiene, más bien vale asegurar lo que tiene y a exponerse a perder. Eso es. Y además que va bien, le está dando resultado. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya volvemos. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. La clave, mi gente. La clave llama la salsa. La clave llama a la salsa, mi gente. Llega a Benidorm, la verdadera rumba. Un sitio diferente. La clave 2.0 te trae la esencia de la rumba total a Benidorm. La clave 2.0, donde la gozadera estará asegurada. Ven a vivir la mejor experiencia en la sala latina de moda. El sitio referencia de la rumba en Benidorm. Invitan Vanessa y Marcelo. Calle Finestrat 4. Info 722-253-691. Diagonal Hotel Victoria, Benidorm. Llegó el sabor, tal como a ti te gusta. Mira. Ay, qué orgullo, solo me siento de ser un buen colombiano. ¿Qué piensas hacer el 25 de julio? Latinos FM Levante y la Secretaría de Residentes de Extranjeros en Benidorm te invitan a celebrar el Día de la Independencia de Colombia. ¡Prepárate! Habrá actuaciones en vivo, comidas, regalos, rifas. ¡No lo olvides! Domingo 25 de julio del 2022. ¡Ay, qué orgullo! Solo me siento de ser un buen colombiano. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la Avenida Giorgetta,

están los Bam Bam, los mismos que estarán visitando la ciudad de Valencia el próximo 22 de julio. Y estamos justamente sorteando entradas. Es cuestión de que se pongan en contacto con nuestro WhatsApp, el Latin WhatsApp. Sí, aquí tenemos... Sí, un momento por aquí, para que por aquí por nos regales el número del Latin WhatsApp y se vayan directo al concierto a bailar la mejor salsa con los Bam Bam de Cuba, cortesía de Latinos RTV. Ahora sí. El número de WhatsApp 640-86-4281 para todas las personas que quieren ganarse entradas para este concierto. Saben que estamos por acá siempre al frente de los grandes eventos. Y bueno, te comentaba, mi estimado Jorge, que tenemos muchos artistas que están visitando el verano, ¿no? Sí, ya vamos a hablar de eso, pero para cerrar el capítulo de las entradas para ir al concierto de los Bam Bam, debo decirle que especialmente a partir de las 11 de la mañana, bueno, continúan los concursos aquí en la programación de Latinos RTV y hasta en horas de la tarde pueden ganar justamente. Entonces hay que aprovechar esta gran oportunidad de ir a un concierto de una agrupación legendaria en la música cubana y me atrevería a decir latinoamericana, los Bam Bam de Cuba. Y no estarán solos, estará también Tirso Duarte, que es otro artista cubano. Así que mucha salsa cubana el próximo 22 de julio en Valencia. Y lo más interesante del caso, que tienen la oportunidad de ir gratis, cortesía de Latinos RTV. Es cuestión de enviar mensajes a... 640-86-4281. Así de fácil ustedes pueden ganarse entradas para este conciertazo que promete ser de los mejores para toda la comunidad amante de la música de los Bam Bam y Tirso Duarte. 640-86-4281 a partir de las 11 de la mañana, como acaba de mencionar mi estimado Jorge. Y a lo largo de toda la programación. Vale. Sin embargo, ya hay por aquí gente escribiendo con ganas de ir al concierto de los Bam Bam. Continuamos en Latinos RTV compartiendo el café mañanero. Vamos justamente con la agenda de concierto que tenemos para este verano. Aquí en Valencia nos visitan muchos artistas latinos. Agenda de conciertos, podríamos decir perfectamente agenda latina, ¿no? Latina bastante cargada, bastante dinámica e interesante. Tenemos, por ejemplo, el 24 de junio viene el colombiano Sebastián Yatra a la Plaza Otro de Toros. Artista. Claro, y Sebastián Yatra, que a propósito se convirtió en el primer colombiano en presentarse en los premios Oscar este año, representando a Colombia a través de la película de Disney Encanto y con la canción Dos Oruguitas, que estaba nominada también a los premios Oscar 2022. Bueno, Sebastián Yatra en la Plaza de Toros el próximo 24 de junio. También tendremos en julio, el primero, iniciando el mes de julio, Marc Anthony en el Auditorio Marina Sur. Estaremos bailando y cantando la música de Marc Anthony. Hay un Latin Fest también en el Auditorio Marina Sur. Un día después, el 2 de julio, tendremos a Maluma. Cantidad de artistas colombianos que la gente corea, que la gente ama. El 7 de julio, Maluma en Ciudad Festival o Ciudad Festival, en el Estadio Ciudad de Valencia. Así se llama el evento donde Maluma estará presente, Ciudad Festival, y será en el Estadio Ciudad de Valencia. Tendremos también el 15 de julio, y hablábamos de este artista antes, Residente, en Jardines de Viveros estará Residente. Y bueno, Camilo, que se ha hecho famoso por este romance que tiene con la hija de Ricardo Montaner. El 17 de julio se estará presentando en el Auditorio Marina Sur. Bueno, recordemos... ¿Tú crees que se ha hecho famoso por el romance con... ¿Cómo se llama la hija de Ricardo Montaner? Eva Luna. Sí, y te digo... O por sus canciones, o por su bigote, o... Bueno, aparte que... Hay que destacar que Camilo es un muchacho sumamente talentoso. Ajá. Pero sí, debo de decirte algo, Rory, tiene que ver mucho con el tema de las redes sociales. Ellos tienen una comunidad increíblemente grande y recordemos que cada canción que Camilo lanza tiene un trasfondo publicitario porque es una canción relacionada con su vida. Cuando él estrena esta relación emocional que tiene con Eva Luna, lanza una canción. Cuando se casa con ella, lanza otra canción. No, y ahora que nació su niño. Y ahora hay otra niña, canción. Niña. Otra canción dedicada a su bebé. Y bueno, Camilo estará presente el 17 de julio. Recordemos que el Diversity Valencia, este festival que se llevará a cabo entre el 21 y 23 de julio, trae artistas latinos. Ozuna es uno de esos artistas latinos. Y definitivamente de las más esperadas está Karol G, la famosa bichota, estará presente en el Diversity Valencia. Estamos contentos porque, bueno, hay muchos festivales, pero también. Y Cristina Aguilera, de alguna. Cristina Aguilera tiene algo de sangre latina también. También, mexicana, de hecho, Cristina Aguilera estará en el Diversity Valencia. Y bueno, lo importante de esto, creo yo, es que la música de nuestro artista está pegando no solamente en nuestra región, en América Latina, sino que también está ya saliendo de las fronteras. De hace países. Mucho rato nuestra música salió. Sudamérica, Centroamérica, está saliendo de la frontera y está llegando a estos lados. Al mundo entero. No queda rincón en el planeta que no haya bailado, que no haya disfrutado Despacito, que no haya bailado la música de J Balvin, Maluma, también todos estos artistas que hacen parte de una generación de música urbana, denominada música urbana. Estamos en el mejor momento de la música. Tal vez las redes sociales tienen mucha culpa en todo este gran fenómeno, porque es justamente a través de las redes sociales que ellos se promocionan. A mí me llama la atención esto, que cada cosa que hace la publican, ¿no? En fin, es increíble lo que está pasando con los artistas. Y bueno, Jorge, te comento, este no es americano, pero ha tenido un éxito increíble y lo queremos como que si fuera nuestro. Se estará presentando Alejandro Sanz también aquí en la Ciudad de las Artes y la Ciencia el 10 y 11 de junio. Ya. Valencia tiene conciertos. O sea, prácticamente este fin de semana. Sí. 10 y 11 de junio. Bueno, presten mucha atención porque vamos a ir a un sitio a disfrutar de la mejor gastronomía colombiana, empezando por carnes a la parrilla, a la brasa o al carbón. Sí, María Mentira Parrillada en Manuel Candela número 36. Manuel Candela 36 está abierto a partir del mediodía y a disfrutar de toda la carta. María Mentira Parrillada, espectacular. Les recomiendo el menú, está muy bueno. Bueno, hay más cosas que contarles aquí en el Café Mañanero. Tema de conversación. Tema de conversación, como quiera que nos estamos aproximando ya a la información deportiva. El caso de Ana Peleteiro, la deportista, la atleta, la promesa del atletismo mundial. Yo creo que alguien que es medallista olímpica ya no es una promesa, es una realidad. Pero es que esta mujer tiene un potencial que todos la ven que si en las próximas Olimpiadas perfectamente se puede estar colgando la medalla de oro, haciéndole competencia a Rojas, ¿no? A la venezolana Rojas. En fin, pero de repente, y además ella es muy joven, tengo entendido que tiene 18, 19 años. Menos de 20 años menos tiene 20 lo que la años, convierte, ¿no?, en una atleta joven, ganadora de la medalla de bronce, y estamos seguros que tiene un futuro prometedor, pero con una noticia que ha sorprendido a sus fanáticos, a sus seguidores y al mundo del deporte. No, y que además ha generado una polémica en torno a la maternidad y el aborto, porque lo que algunos valoran o destacan es que perfectamente ya habría optado por el aborto, pero ha querido seguir adelante con el embarazo, tener su niño o niña. Y bueno, los Juegos Olímpicos de París están ya aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podría afectar la preparación de cara a los Olímpicos de París? Yo pienso que tiene tiempo todavía de prepararse, no sé, no soy ningún experto, ¿no? Pero teniendo en cuenta que le faltan dos años para los Juegos Olímpicos, ¿no? Un año sería suficiente. En todo caso, ya no para de entrenar. Claro, no para de entrenar. De hecho, cambió su entrenador, Jorge, porque el mismo entrenador aceptó de que él no estaba listo. Su entrenador, Iván Pedroso, dejó de estar al frente de sus entrenamientos porque

El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Momento para dar paso al personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día que nos trae Carlo Angulo. El personaje del día es el actor Joaquín Phoenix, luego de que se anunciase y se confirmase por parte del director de la cinta Joker que se está preparando una secuela y ya es un hecho. El director Todd Phillips publicó en su cuenta de Instagram lo que sería la portada del guión de la segunda parte de la cinta protagonizada por Joaquín Phoenix, que le valió el Oscar a Mejor Actor. Después de tantos rumores, finalmente es oficial que la película del año 2019 del Joker confirmó que tendrá una secuela titulada Folly Adeu. Uno de los detalles de los que se publica la imagen indicaría cuando se finalizó el primer borrador del guión, que fue el 18 de mayo del presente año 2022, y que el director llevaría meses trabajando en la exitosa secuela que podría llegar a los cines para el año 2024. Joker 2 todavía no tiene una fecha de estreno, pero podría ser a finales de este mismo año o principios del 2023 que inicie los rodajes una vez que la agenda de Phoenix se libere de sus más recientes rodajes. Es por ello que se está trabajando de lo que podría ser la locura de 2 del Joker, que se convertiría así en la primera secuela de esta tan esperada cinta de DC Comics. Gracias, Carlo. Y me comparte precisamente, Carlo, una información de última hora que publica el diario La Vanguardia. Dostarlinado es el fármaco experimental que elimina el cáncer de colon en solo 6 meses. Solo 18 personas se sometieron al tratamiento del fármaco, pero la enfermedad desapareció en todos los pacientes y fue indetectable. Una muy buena noticia, sobre todo esperanzadora para las personas que sufren de cáncer de colon. Uno de los más difíciles, ¿no? Del cáncer de colon en todos los pacientes. Sí, sí, sí. Es que estamos hablando, llama la atención porque es que el cáncer de colon es uno de los más mortales. Pero hoy compartimos esa muy buena noticia que publica el diario La Vanguardia. Que representa una esperanza para los pacientes. Muy esperanzadora. Y a esta hora pues vamos a dar cuenta de la cotización del euro. Sí, nos vamos para Wilfred Envíos con Checo el Gordo. Jorge, muchísimas gracias. Buenos días para usted y para todos los oyentes del Café Mañanero. El cambio para sus giros en Wilfred Envíos hoy hasta la 1 de la tarde o 13 horas serán con las siguientes tarifas. Bolivia, 7,40.03 bolivianos convertibles a 1,06.63 dólar. En Colombia por ventanilla, 4,032 pesos con 19 centavos. Depósito bancario en Colombia, 4,057.75 centavos en pesos. En Ecuador, 1,0680 en dólar. Guatemala, 8,191 quetzales. Honduras, 26,16.53 lempiras. Nicaragua, 1,0702 dólares. Paraguay, 7,230.19 guaraníes. República Dominicana, 59,0122 en pesos. Venezuela, 5,31.05 bolívares. Y Cuba, 24,77 pesos. Recuerden que Wilfred Envíos está ubicado en la avenida Pérez Galdós, 105-3, en toda la esquina. WhatsApp, 744-653-155. Fijo, 960-150-163. Wilfred Envíos, somos su mejor opción. Gracias, Checo. Y aprovechar entonces el excelente cambio que tiene Wilfred Envíos. Sala de cambios. Buzzhawk, el mejor sitio para compartir en familia. Un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa. Cerdo asado. El increíble pulled pork de Benidorm. Lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para 2 personas. Arepa con chicharrón. Arepa con chorizo colombiano. Pollo asado. Costillas barbecue. Y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial. La gran bandeja. Paisa paisa. Y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas.